¡Hey! Muy buenas, bienvenidos otra vez a este mi podcast. Esto es Pincha o Revienta. Yo soy Gotxo Narrien y estoy hablando desde Gautegi Zarteaga, Vizcaya, Urdaibai. Miráis un mapa y eso, os culturizáis un poquito para saber dónde estoy. Hace ya muchos meses que no grabo un capítulo para este mi podcast. ¿Las razones? Pues falta de tiempo y pereza, y falta de planificación, falta de organización, porque para cada capítulo de estos pues me tengo que tirar un ratito haciéndome por lo menos una escaleta o algo, ¿no? Sí que va a pegar un giro radical este podcast, porque hasta ese último capítulo pues he procurado entrevistar un cómico por cada capítulo, movilizándome hasta donde estuviese ese cómico, principalmente pues aprovechaba cuando venían a trabajar por aquí, por Euskadi. Incluso en alguna ocasión, como en el caso de Kike Biguri, Eva Cabezas, pues los he traído a mi casa a charlar un rato y a conocer un poquito de sus vidas, de sus idas, venidas en este mundillo del monólogo. Como he dicho antes, pues lo tengo complicado para seguir haciendo eso, porque es que si no me van a echar de casa, ¿eh? No puede ser mantener un trabajo de 8 horas al día. Tener mujer y tener 2 niñas y atender, hacer algunos monólogos de vez en cuando y encima esto del podcast, trasladándome a donde fuera o invirtiendo bastante tiempo para hacer una grabación de 1 hora, pues no puede ser, me van a echar de casa y no quiero, porque no tengo más que esta casa, así que ¿a dónde voy a ir yo? ¿A un motel? ¿Al motel Bates de Psicosis? No, me quedo aquí con mi familia, que me encanta. Por eso, como digo, este podcast, Pincha o Revienta, va a pegar un giro radical. Puede que a los 3 fanses que tengo por ahí no les guste, pero es lo que hay, chicos, chicas, no llego a todo. Entonces, ¿de qué va a tratar esto? No tengo ni idea. A partir de ahora me pondré delante del micro. Sí que prepararé esa pequeña escaleta, pero durante 5 minutos, no os penséis que voy a invertir yo más tiempo en esta historia, y hablaré de lo que se me ocurra, principalmente pues del mundo de la comedia, que es lo que a mí me gusta, y también hablaremos de otras cosas, ¿por qué no? Tengo el cerebro absolutamente lobotomizado a cuenta de primero, le han colocado de presidente a Mariano Rajoy, y después al Trump este. ¿En qué nos va a afectar todo esto? Pues no lo sé, chico. Supongo que a la larga sí, supongo que a la corta no. De momento yo sigo haciendo mi podcast, sigo con mi familia, no han venido aquí a invadirme, ni me he quedado sin nada de comer. Que a muchos os puede parecer que frivolice con el tema, pero esto es comedia, chicos. ¿Qué queréis? Me imagino que sí, pues que eso a lo mejor puede traer unas cosas chungas, malas, seguramente, pero ¿qué es lo que nos va a traer? ¿Cualquier otro nos va a traer algo mejor? Pues no lo sé. Está la cosa tan mal, chico, que ¿qué os voy a contar? Tengo un negocio, con eso os lo digo todo. Y está relacionado con la construcción, o sea que con eso os digo más. Así que... Pero bueno, corramos un tupido velo. He contactado... ¿Por qué tengo el móvil sin internet ahora? Sin servicio. Bueno, el caso, supongo que me dejará hacer llamadas, que es lo que necesito para poder charlar con alguna gente que he contactado. Bueno, es que estoy en el sótano de mi casa. Claro, normal que aquí no haya cobertura. O sea, que esto es de Orange. Y además estoy en un área, digamos, medio rural. Estoy a 10 minutos de Guernica, pueblo con 15.000 habitantes, más o menos grande, ¿no? Pero la gente, las operadoras, las telefonías, se olvidan un poquito de estas zonas en cuanto a coberturas. Claro, todo por la pasta, pues claro, me imagino que a cuanta más gente, más cobertura. Pues ahora necesito yo esa cobertura. Estoy con Orange. Franceses, me parece que son. ¡Ay! Estos franceses. Pero me paso a Vodafone, en un tita. Mientras miro, ahora estoy recuperando algo de cobertura. Bueno, a lo que iba, que pues procuraré charlar con gente de este mundillo de la comedia que yo conozco, la comedia regional, algún pez gordo conozco también, pero Pero de momento charlaré con coleguitas, digamos, no tan grandes cómicos, pero no con tanta difusión, ¿no? Como pueden ser otros. Y tenía aquí estaba a punto de conectar con mi amigo Ángel Ordóñez de Valladolid. Le voy a llamar ahora mismo a ver qué me cuenta, sin más. Y así, mira, vamos avanzando en mi podcast. A ver qué me cuenta el angelillo. Le avisaba antes que le iba a llamar. A ver qué me dice este hombre. Vamos allá. No te quedes sin cobertura. Ahí. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¿Cómo suena? Por favor. ¿Cómo suena? Dos, tres. Dios mío. ¡Opa! Muy buenas, caballero. Muy buenas. Hostia, qué bozarrón, tío. Lo digo para mañana. Hostia, aguanta un momento, que te tengo que bajar el volumen, tío. Estoy conectado aquí a una mesa de mezclas. Me cago en 10. ¿Cuál es tu rueda? Será esta. Habla, amigo, habla. Hola, 1, 2, 1, 2. Sí. 1, 2, AC. AC. Hey, sí. Ahora, a ver, sigue hablando. A ver, sí, 1, 2, 1, 2, hola, ¿qué tal? Aquí, hola, 1, 2, 3. Aquí mucho mejor, ya. perfecto. Vale. Oye, tío, ¿qué tal? ¿Cuánto bien. Tiempo? Que no, ya te digo. Que no estamos, que no hablamos, tío. Ya te digo, por el Facebook y esas cosas. Eso es, tonterías de esas, de darle a me gusta a chorradas, cuando en realidad a lo mejor me da... No me importan una mierda, pero bueno. Efectivamente. Me la todo bastante. Es la cortesía esta, ¿no? Vasco Pucelana. Pucelana. Sí, señor. Oye, pues mucho tiempo que no estábamos, ¿verdad? Sí, te digo. Sí, le manda un WhatsApp al querido Ángel Ordóñez. Avisándole que por fin voy a... Joder, he tenido todo este tema parado, macho. Pues ¿por qué no? La verdad es que no tenía tiempo. Y he dicho, ya que tengo ahí la plataforma, digamos, porque esto del podcast, al principio tienes que hacer un trabajo del carajo de hacerte una web, hacerte darte de alta en iTunes, tal, y lo tenía ahí parado. Sí. Lo tengo que aprovechar de alguna manera, aunque sea pa lo que sea. Bueno, yo conocí al señor Ángel Ordóñez, te conocí en Puerto de Béjar. Sí, ¿te acuerdas? El concurso de Béjar, sí. Sí, señor, concurso que organizó el amigo Ramón Vicente. Que yo como no tenía mucho que hacer entonces, me desplacé hasta allí a pasar el rato y ahí coincidí con el señor Ángel Ordóñez, también con Gele, Rodrigo, Rubén Salas. Eso es. Fue Paquito Caballero también fue. Sí, señor, Paquito Caballero. Sí. De Ponferrada, ¿verdad? No, sí, de Biertos, nos juntamos ahí una buena panda. Sí, señor, lo pasamos muy bien. Estuvo bien. Sí, señor. Bueno, aunque yo, me tocó salir primero, macho, en la tasca aquella, ya no me acuerdo cuál era el nombre de la tasca, y te juro hostia, tampoco. Tenía nombre raro, como de... Sí, no... Ahí no me acuerdo, antes con sonrisas, no, claro, pero tenía nombre, no sé, no me acuerdo. Pero tenía un puntazo aquello de película de Berlanga, ¿verdad? Estaba sí. como había jubilados, había niños, había... Sí. Gente de toda, y yo me hicimos un sorteillo, a mí me tocó salir primero, y te juro que durante los primeros 5 minutos, casi los 10 primeros... De hecho los 20 que duró la actuación. Eso iba a decir. Yo pensaba para adentro, ¿me estarán entendiendo con mi castellano del norte? Y está hablando en euskera y no he dicho nada. Sí, señor. Oye, ¿qué tal? Parece que fuera ese día la final de Champions o algo así, que había un partido que hubo que esperar. Sí, yo no sé, pero bueno, que me llevé un soplamocos. Nah, ya sabes que de toda la vida el que sale primero generalmente tiene bastantes opciones de comerse una mierda. Sí, es el que calienta al público el primero, luego ya el resto ha rodado, ¿sabes? Sí, señor. Oye, yo tuve una temporada cuando empecé y la hostia, a veces me tocaba salir el primero y digo, ¿pero qué pasa aquí? Digo, tranquilos, amigos, ya les explico yo. Ya. Sí, yo recuerdo los primeros concursos y eso, me quedaba callado en el sorteo tal, pero recuerdo mucha gente que también novata, pues como yo, que decía, no, yo quiero salir primero. Ya, pues hostia. Vale. Venga, bueno, pues sala. No, y... no, quiero. Ya que insistes, venga, te dejo a ti. Ya que me lo pides, es que me hace ilusión a mí primero. Sí, señor, sí, señor. Madre Oye, mía. Bueno, Knack, solo quería mencionar, porque tampoco he hecho una introducción tuya. Pues Ángel Ordóñez es cómico vallisoletano con el que yo he coincidido en varios concursos. Uh-huh. Un tipo que me cae muy bien, que tiene buena comedia y que, yo qué sé, chico. Qué bien. Claro, claro. Y encima te mola el Barça. Como, a ver, yo sabes que soy del Athletic Club de Bilbao. Sí, pero yo primero el Pucela y luego ya el Barça. También. Y a la hora de elegir entre los dos gordos, pues ya sabes, pues tiramos mucho para el Barça de aquella época de Cruyff del Barcelona. Yo creo que es un poco por eso. Y le hemos tenido. Es que tiró sí. de Vasco. Decía, ¿cómo era la frase? Cuando el entrevistó esto me fide a Cruyff. Sí. Como que los vascos tienen como más sangre, más carácter, los catalanes tienen como más para, ¿verdad? Ya lo fichaban por eso, porque para imprimir carácter al equipo, para imprimir. Sí, sí, señor. Y nada, tío, oye, cuéntame un poquito cómo arrancaste en todo esto, así, como rápidamente, sin contarme toda tu vida, ¿eh? O sea... no me aburras, que esto ritmo, esto... A ver, pero yo siempre me he querido, pues siempre he sido, como muchos, supongo, el que hacía reír en el grupo de amigos, estaba todo contando chistes, el gracioso, digamos, un poco así, pero... Y cuando empezó esto de los monólogos, que ya hace casi 20 años o por ahí, pues yo siempre quería, pero no me atrevía. A ver, siempre, me acuerdo cuando hacía un módulo en una escuela, pues en la fin de curso hacía alguna cosilla o un pinito así, pero no me atrevía, pues me imponía, o sea, me daba tanto respeto a la profesión que digo, hostia, sí. Si a mis amigos les hago reír, pero a los que no conozco, claro. Digo, me hace mucha ilusión hacer esto, y si me pego la hostia y no hago reír a otra gente, me... Yeah. Joder, ¿sabes? Sí, no, esa primera vez es que es horrible. Yo ahora mismo yo no entiendo cómo salí por primera vez a un escenario. Porque sin ni un recurso, con el texto aprendido de memoria de pe a pa, que ya podía pasar delante mío, ya le podía disparar un tío a otro delante mío que yo hubiese seguido con el texto. Eso es ser un profesional. Eso es ser un profesional. Es muy duro. A mí nadie me pasó en un barrio de aquí, Valladolid conflictivo, que estaba actuando. Y, un barrio conflictivo, por no decir un barrio conflictivo de Valladolid, sí. Y estaba actuando y a mi derecha había un par de hombres, uno detrás de otro. ¿Sí? Y estaba el de atrás como picándole, tal, no sé qué tal. Y el de atrás le empujó, el delante se giró, le pegó una hostia, un puñetazo. Claro, yo me quedé así pillado en plan, y me hace un señor mayor, tú sigue, ¿sabes tú? Esto es así, lo típico, digo. Ni mención, a lo mejor, al... Digo, no, me quedé pillado en plan, esto se ha acabado aquí, ¿sabes? Digo, voy a parar porque a lo mejor que cobro soy yo y no dinero, ¿sabes? Y digo, voy a... Ajá. Y me quedé pillado, pero yeah, bueno. Yeah. Bueno, lo sí. decía de los inicios. Sí. Y me acuerdo, esto hace ya 4 años. Ajá. Y hicieron un concurso de manda un guión para Hormiguero, para buscamos un guionista o algo así. Ah, sí. Y sí. Me puse a escribir unas tonterías. Ajá. No me cogieron, lógicamente. Pero bueno, tenía ya una base escrita. Y luego en octubre o así salió un concurso en el Connery de Valladolid, que es uno de los bares más. Sí. Suelo hacer yo haciendo comedia a 1000 años y tal. Ajá. Y digo, ah, pues, joder, me voy a apuntar. Y no sé, fue todo muy, muy rápido, muy guay, porque por Facebook le dije al del Connery, al señor Connery, le dije... A Son. Digo, sí, Sir Connery. Digo, esto como... Digo, tal, y me dice, para tal día. Digo, pero para darte la mano al texto, y dice, no, para actuar. Como que ya me apunto. Y vale, ya me vi tan cogido por los huevos que digo, venga, para allá. ¿Pero qué? ¿Pero para tirar una hora? Sí, pero no, un día, me dijo el 21 de octubre. Pum, quiero decir, ¿pero para hacer un show de hora? No, de para el concurso, joder. Vale, claro. Perdona. Era un concurso de monólogos que hizo tal. Sí. Y encima, yo poco antes de eso venía de trabajar en el IKEA, que además lo encontré en monólogo que duró un mes nada más. Eso tiene que ser toda una experiencia, macho. Sí, estaba 8 horas, sí. Iba al fin de semana. Y por suerte, si hubiera seguido trabajando en el IKEA no podía haber ido a esto porque era domingo y no podía haber ido, pero bueno. Y total, yo voy para allá, pues imagínate, cagao. Me acuerdo que estaba, pues... Andrés Campelo, Paquito Caballero, Marcos Félix. Ajá. Y le presentaba a Ángel Rodrigo y yo estaba cagadísimo. Digo, es total. Y por suerte fueron muchos amigos a verme, me sentía un poco más cómodo y bueno, me salía más o menos bien. De hecho, hubo un momento que me quedé en blanco y te digo, hasta aquí mi carrera como cómico. Y luego yo no sé qué decir, la gente aplaudió y por suerte ya me retomé un poco, bueno, a ver lo que pasa al principio. Y pasó la final. Y joder, yo, eran varias semifinales y tal, y pasé a la final. Y luego en la final, por lo que sea, me salió muy bien. O sea, joder. Cuando ves vídeos de antes, como que te da vergüenza, ¿no? En plan, Pero este me quedó más o menos bien y quedé el segundo detrás de Juan Sinde. Pues yo quedé todas las semifinales por curiosidad y tal. Y cuando vi a Juan Sinde, digo, este gana. Contra este no hay nada que hacer. Y el quedó primero, yo segundo, también estaba Codro por ahí y tal. Y ya, pues un poco, por suerte, pues el boca a boca, ¿no? De gustar, de que te han visto cómicos, de tal, de ven a presentarme, ven aquí a unos minutillos, concursos, tragas, o sea, pues. ¿Sabes lo que pasa? Yo creo que hay gente que lo ve esto como muy fácil, ¿sabes? Desde fuera. Sí. Y dice, bueno, yo me pongo el típico borracho, me ha dicho siempre que haga esto, tal. Sí, siempre hay alguno. Y como tienen, y tienen amigos que tienen madres y dicen, ponte ahí que te pago. Y no saben, o sea, no valoran lo que es el, ¿sabes? El empezar de cero, digamos, de concurso, de tal, de cual, de. Sí. Lo ven como, venga, esto ya gano pasta y pum, y no. Sí. No, ahí hay un trabajo detrás, joder. Sí, sí, sí, sí. Eso sí que no lo valoran. Mucha gente se cree que salimos ahí arriba y contamos lo primero que se nos ocurre, o sea, sí. Que ya podía ser así, ¿verdad? Porque es menuda cabeza, tío. De... No, incluso en la improvisación que la hay, o sea, en la improvisación hay base, o sea. Claro. Yo hace poco actué con el Negro en un bar, en el Minos aquí, que era la cuarta vez que actuábamos juntos los dos en ese bar en un año. Ajá. Y ahora decimos, joder, ¿qué hacemos? Claro, tal. Claro. Y estuvimos toda la hora entera, ellos en el escenario, los dos a la vez, pues la primera parte era contando chistes, tal, no sé qué. Ajá. Y la segunda, pusimos unos folios entre la gente, para que pusieran ahí situaciones o cosas y tal, e improvisar sobre eso. Claro. Parece que estás improvisando, que sí, que mucho tiempo, pero también tienes una base de, joder, aparte de las tablas que tengas, sí, ideas tuyas, de cosas tuyas, de recursos, tal, es unas soluciones. Sí, la improvisación está muy bien, pero hay algo detrás. Claro, tiene que haber trabajo. Sí, por supuesto, joder, sí, hasta que llegas a poder eso, a poder hacer un show donde te van a pagar por ello y, bueno, donde te sientes profesional, ¿no? Detrás de eso. Yo tuve bolo pagado, daba palmas. Yo cuando me ofrecen un bolo pagado, además fue de rebote porque nada, no pudo ir tal, daba palmas. Digo, sí, ¿qué es esto? Es que eso me contaba el José Andrés. José Andrés, le conoces. Sí. Y me decía eso, la primera vez que actué, y encima me pagaba, me decía, como no puede ser, tío. Esto es como, claro, hacer algo que te gusta y que encima te paguen, te remuneren. Pues sí. Oye, y luego te he visto en tele también, te he visto en Valladolid, en... Sí, a ver, yo... Con Canalla, FM. Sí, con Felipe, sí. Yo como hace 9 años acabé el módulo de realización de televisión, de cine y vídeo, y estuve trabajando como técnico, hice todo en la televisión de aquí, de Valladolid, así de Valladolid y tal. Sí. Y claro, pues mantienes el contacto y tal, y ya cuando empiezas con esto, pues te tiran de ti también para hacer cosillas y colaboraciones, y el magazine de aquí, la TV Valladolid, y de hecho también estuviste en el concurso del Zorrilla, falta la final, sí. Que eso lo grabaron y quedó guapo y molado porque lo emitieron en Nochevieja. Quedaría guapo el resultado, pero la grabación... La grabación me pareció de lo más absurda. Claro, yo nunca me he movido en medios televisivos y, claro, y de repente me dice, venga, ven para acá, te vamos a poner un micro, vete al camerino y ahora haz como que estás nervioso. Sí. 3 horas antes de la actuación, de la final. Y luego lo de Yara, como que has acabado la actuación y entras y en plan, joder. Y luego, joder, era, no sé qué mes fue esto, sería primeros de noviembre, puede ser, ya no lo recuerdo. Bueno, sí. Que todavía quedaba un trecho para Navidades y nos juntan a Manuel Gamba, a Sinde, a mí, y quién era, y este, joder, cago en 10, Barrios, Carlos Barrios. Claro, Barrios, sí. Sí, nos juntan a los 4 y ahora vais a felicitar el 2015. Sí. Ostras. La Navidad cada vez llega más pronto. Mira, yo tengo una tienda abajo de mi casa, una tienda de Javier, que ya en octubre tenían ya Belénes y Papá Noeles. En octubre, en el escaparate. Digo, ¿qué está pasando en octubre? Digo, ¿verdad? Sí, digo, deja que pase Halloween, deja que pase algo y luego lo que sea, pero sí. Demasiado. Madre mía, macho, qué vicio. Muy bien, tío. Oye, ¿y en qué andas ahora mismo? Ya veo que sueles tener tus bolos, tus cosillas. Sí, por suerte, casi todas las semanas tengo... Mira, estuve este viernes en Salamanca, viernes que viene voy a Talavera de la Reina, un benéfico de Mondolo Bichos, una asociación por los animales y tal. ¡Qué maravilla! Y luego el sábado voy a La Bañeza, que hace una semana, noche de ganadores, porque vamos, hay un concurso en el restaurante Stromboli de La Bañeza. Ajá, y sí. Vamos, el que ganamos hace 2 años que fui yo, sí. Y Yogui Martínez, que ganó el año pasado. Ajá, ajá. Entonces, ah, qué sí, bueno. Ya sabes que lo malo de esto, entre comillas, es el... somos como autónomos, ¿no? Que al final... Sí, no sí. Estás de mes a mes, digamos. Estás como, claro, a ver este mes, sí, que tengo, a ver este mes que esto tengo. Sí, da como... Bueno, a ver, no es mi caso porque, bueno, yo tengo mi trabajo. Esto, sí, esto es mi pasión, ¿no? No vivo de esto, pero no puedo vivir sin esto. No sé si me entiendes. Efectivamente, efectivamente. Sí, yo trabajo como monitor de fútbol sala, chavales, pero tampoco da para... Entonces tengo que complementar una cosa con la otra, de este momento. Oye, ¿y qué tipo de entrenador eres? ¿Eres Amarrategui o eres un Pues antes era más para cogerme, ¿sabes? Pero ahora ya me he vuelto, joder, mira, el fútbol sala, por ejemplo, al fútbol sala tienes 4, muchos esquemas ya, no hay para variar. Claro. Y el año pasado, así que antes era de 1-2-1, digamos, pero claro, un defensa solo, digo, es que me crucen. Y el año pasado me puse con 2-2 y adelante, 2 atrás, y bien, match, bien, pero bastante bien. 2-2. Ayer tengo que decir que ayer he perdido todos los partidos, o sea, ayer por la mañana, además fue mi cumpleaños, digo, qué mierda de mañana es esta. Es verdad, coño, es verdad, muchas felicidades, sí, señor. Sí, gracias, Toñonac. Ese era el casco. Ay, ay. Sí, señor. Una cosa que me ha venido antes a la cabeza cuando has dicho que estás haciendo tus bolos y estas cosas. Otra de las cosas, sí, bonitas de esto es haber conocido a gente, pues hace ya pues 3 años o 4, donde pues no teníamos casi no, yo no tenía bolos. Sí. Iba a concursos pues para hacer callo, para hacer tablas, ¿no? Sí, y ahora, claro, ver, y ahora ver gente, pues digamos, de la misma generación, más o menos, cómicamente hablando, porque sí, yo tengo algunos años más que tú. Vamos. Ver cómo la gente pues ha avanzado y cómo pues oye, va teniendo sus bolos, sus cosas, y bueno, sí, y no hablemos ya de otra gente, pues como, yo que sé, como el Mickey de Kai, ¿no? Que la has visto crecer. Es un cabrón el Mickey, es un costumbroso. Estos últimos 3-4 años, como ha llegado a estar ahí en el Club de la Comedia y todo eso, ¿no? Mickey es de los pocos cómicos, aparte porque era amigo mío y tal, que yo le he visto la hora entera. Sí. Bueno, pues tú sabes que en bolo al final pues tienes esos altibajos, ¿no? A la, sí, tal, no, a la, no, puna. Sé lo que vas a decir. Y yo le digo la hora entera, pla, pla, pla, pla, pla, pla, pla, pla, pla. O sea, la hora entera, que es acojonante eso. Eso tiene un mérito. Es increíble. Yo lo he visto hace... Estuvo en Guernica hace, sí, cosa de mes y medio o así. Y es que qué... Bonito cuadro. ¿Verdad? El mejor pueblo. Sí, señor. Sí, sí. Salimos... Esto me lo dijo otro cómico. Este chiste no es mío, ¿no? Pero somos más guapos de lo que salimos en el cuadro, ¿verdad? Eso era del after, el after de Guernica. Y increíble lo del Mickey de Kai. Qué monólogo más denso, tío. O sea, es que no puedes parar. Te duele la cara de reír. Sí, con eso es. Sí. Es en plan, para, cabrón, que me están matando. Sí, de verdad. No. A ver, que echo de menos algún bajoncillo de, coño, explícame algo... ¿Serio? Sí, totalmente, bien. Pero, la no sé, haz una premisa un poquito más larga, chico. Sí. Para que sí, descansemos todos y nos recuperemos y volvamos a reír con ganas. Es que tampoco es como llamar al one-liner, en plan Luis Álvarez y tal, o sea, no tienes estilo, no es de frase, pero todo... Sí. Todo tiene algo, o sea, todo tiene, lo va hilando muy bien, sí, lo va... ¿No? Sí, no, que no da puntada sin hilo este hombre, sí, muy bueno. Hasta aquí el peloteo a Mickey de Kai. Ahí está, luego ya sabemos todos cómo es cuando baja de un escenario, que es un... Es un cabrón. Es un cabrón. Pelele. Un tacaño roñoso. y bastante antipático, por cierto. Ah, sí. Un divo desacrecido, bueno. Muy bien, tío. Oye, pues me alegro mucho hablar contigo. Igual. Sí, un día estos también le llamaré a tu coleguita al negro. O también al Felipe. ¿Sabes lo que pasa con Felipe? Que no he coincidido con el negro. ¿Cuándo he coincidido yo? En Laguna de Duero. Ahí en el, una laguna, en el Moyland, sí. En el Moyland. Y apareció, sí, Felipe y estuvo 2 minutos y se fue porque tenía prisa o algo. Pero bueno. Es que los horarios de Felipe son... ¿no? Sí. Pues sí, trabaja de panadero, se levanta a las 3 de la mañana, entonces claro, no, sí, sabía. Más de una 10-2 de tener un bolo y en plan a todas las que va a Valladolid. Ya. Ya. Oye, perdona, con el negro coincido más, joder, que ganó el concurso de La Bañeza, cojón. Ah, coño. Sí, estuvimos... Es cierto. Sí, es verdad. Yo quedé cuarto en esa final. Pero encantado, menudo fin de semana, 2 fines de semana, teatro lleno, macho. Maravilla, una maravilla. Es que me han hablado muy bien. Yo estaba en Vivre, en el Teatro de Vivre. La mañana no he estado y ha dicho que quiere ver este año porque me han hablado maravillas. Y se ve, ves vídeos y dices, madre de Dios, qué gozada. Sí. Una cosa, todo lo que sea teatro, todo lo que sea teatro en general, es una maravilla. Sí. Es una suerte. Esos concursos, ¿no? Que la final, al final es... Es en un teatro y, oye, tienes la suerte de llegar a la final, eso es una maravilla, tío. Porque, sí. ¿Quién me iba a decir a mí, que iba hace, yo qué sé, hace nada, que iba hace 2 años o 3, que iba a estar yo en un teatro actuando para 300 personas o 400? Sí. Bueno, me lo cuentan y, venga, me está tomando. Es como que me dijeran que Trump puede ser presidente. No, sí, ni, macho. Ni por el forro. Y Rajoy otra vez, va a ganar. Y Rajoy y todas las que se presente. Yo creo que por la risa, que la gente, ¿qué no huevos se quedan este? ¿Qué no huevos? Venga, vamos a votar de todos. Es increíble. Pero en mi lista de cosas increíbles, lo de Trump no supera lo de Rajoy, te juro. Uf, no sé yo, ¿eh? No. No. ¿Sabes qué pasa? Que somos tan bobos que y mucha gente lo dice, ¿eh? Dice, prefiero votar a lo malo conocido que a lo bueno por conocer. Sí, eso. O sea, sí, es una cosa que dices... Sí, creo que... Yo he llegado a una conclusión, y es que la culpa la tenemos el resto. O sea, yo creo que la gente que vota al Mariano Rajoy lo tiene clarinete. Les da igual, sí, que haya corrupción, que haya lo que sea. Ellos son fieles, ellos van a misa y después a votar. El resto no, el resto, pues mira, si hace bueno, pues nos vamos a la playa o a una barbacoa. No, o si ven que la izquierda lo hace mal, pues nos abstienen o votan, sí, o votan otro partido. Yo qué sé, ha habido ocasión de poder quitar a esa gente de ahí y no hemos sido capaces de entendernos, chicos. Sin más. Exactamente, digo, el PSOE es un partido que se pelea por dentro, que está, porque al final el... Lo que eres tú, el PP, pase lo que pase, están unidos todos a una. Sí. El PSOE al final está siempre dividido, siempre hay como 2 bandos en el PSOE. Sí, la izquierda somos más liantes, somos más holgoriosos y nos peleamos, sí, y nos emborrachamos. Y, ay, lo típico de un político, ¿no? Claro, yo creo que esa es la... Al final se traduce en eso. No sé, mira que siempre dicen, los cómicos no es bueno que hablen de política, porque luego los bares de tal no te llaman, ya, y te joden. Yo creo que nos deberíamos, mira, a mí no me da por hablar tema político. Sí que tengo un bloquecillo, pero que es local, es de Guernica, sí, donde pongo a parir un poquito aquí al alcalde y las cosas que se hacen y tal. Pero sí que creo que nos tendríamos que mojar un poquito más en... Eso es algo, creo que es algo que, por explotar. ¿Sabes lo que pasa? Cada vez, y esto lo noto, y debería ser, yo siempre lo digo, debería ser al revés. Se supone que debería ser al revés. La gente se está haciendo mucho más sensible, o sea, se ofende por todo mucho más ahora que hace años. Esa es otra. O sea, se supone sí, que con los años la gente debería ser más abierta, más tolerante, más liberal, más, sí, no sé qué. Y vamos para atrás, en ese sentido. No, pero, o sea, está ocurriendo, ¿eh? Y a todos los niveles. Incluso en Estados Unidos hay cómicos que no actúan en universidades. Sí. Porque tienen que ser políticamente correctos muchas veces, porque ahí, yo no sé, por lo que sea, lo que tú has dicho, ahora todo ofende, macho, no te puedes reír de nada. Y no puedes hablar del feminismo y no puedes hablar de... Pues, el tema del machismo, tío, es que cualquier cosa que digas un poco tal, claro, y es machismo. Y te echan el perro encima. Bueno, sí. Y entonces te planteas, dices, vale, entonces de qué, a ver qué es lo que a ti te hace gracia. ¿Puedo hacer un chiste, ¿puedo hacer un chiste de tartamudos? No, porque las familias de un tartamudo, pues a lo mejor lo ha podido pasar fatal en su niñez por ser o yo qué sé. Totalmente, sí. Entonces, sí. ¿A qué cojones nos ceñimos? Pues, y de no sé qué tengo que decir para no ofender a nadie. Sí. Y mira que hay gente que tiene un humor súper blanco y tal, ¿eh? Y sí. Porque lo que eres tú, no porque yo tengo un colega, una primo tartamudo, y Arévalo cuando contaba chistes de gangosos. Arévalo. ¿Qué pasaba? Digo, claro, no cuento chistes de gangosos que se engañan a John. Claro, no, sí, es que al final no. A ver, yo entiendo que puede haber unos límites, joder, no puedes irte a... No sé, no voy a mencionar nada, ¿no? Pero yo qué sé, pero bueno. No, pero yo me acuerdo hace años en Martes de 13, que a mí me encantaba, yo cuando era pequeño, sí, Martes de 13, me sigo flipando. Sí. Y joder, acuérdate tú del mítico, es que es de Millán, de mi marido me pega, sí, pega a mi marido. Sí. Haz eso ahora. Claro, o sea, claro, imposible, ¿eh? Imposible. Y Eugenio contaba un chiste que era muy bestia, que era, decía el marido a la mujer, cariño, me voy de vinos. Y dice la mujer, pues pégame ahora que luego me desvelo. O sea, el chiste... el chiste es brutal, o sea, es una pasada. Y dices, sí. Hola, cuéntalo ahora eso. O sea, ya, claro, es que es imposible. Es que al final es humor, chico. Yo no sé, eso se tiene que quedar ahí. Y... Sí, sí, por eso digo, ¿cómo puede ser que hace 20 años se contara esto y ahora? Y ahora no. Es increíble. A mí no me ha. A ver, nunca. Una vez me llamaron la atención, me llamó una señora mayor, porque hay un bloquecillo que hablo de mi madre y de las señoras mayores, ¿no? Y de cómo se comportan, etcétera. Pues una señora me vino, oye, me dice, ¿tú no tienes madre? Y digo, sí, es que estás hablando fatal de las señoras mayores y tal. Y digo, joder, chico, bueno, hombre, ¿qué le vas a decir? Era una mujer bastante mayor, no. Le dije, bueno, pues ya lo siento y tal, ¿no? Etcétera. Pero, coño, si vas a un monólogo, pues no sé, tienes que estar abierto a reírte o te estás riendo. ¿Sabes qué pasa? Mira qué monólogo lleva tiempo, pero hay gente que no sabe de qué va. O sea, y a ti te habrá pasado también que vas a un pueblo. Y van niños, gente mayor, y no sé qué, y empiezan con el modelo y la gente te mira en plan, ¿qué es esto? ¿Sabes? Claro, sí. ¿Qué mierda es esta? Sí, a ver, hace poquito ha rulado por ahí un vídeo del Queque y Alfredo Díaz. Sí, lo he visto. Muy bueno. Sí. Claro, hablan, para el que no lo haya visto, pues hablan de cómo la gente les dice, oye, es que los cómicos americanos son mucho mejores, tal cual, claro, y el público también. Claro, y el público. Claro, ¿qué pasa? A ver, no tenemos tradición de monólogo, a ver, tenemos tradición de cómicos, de comedia, muchísima, pero no de este formato stand-up que viene de América, ¿no? Sí. Y claro, habrá que recorrer un camino también, figuro que... No, pero es lo que dices tú, mucha de la gente te mira en plan... retándote, ¿no? En plan, a ver, ese payaso, a ver si más de reina. No le dan el mérito que tiene, que se piensa que tiene. Es lo que es positivo. Se piensa que es un tío que sube ahí a evitar que se le ocurra y no es así. O sea, ese tío viene de a tomar por el culo, de hacer un viaje de la leche. Efectivamente. Lleva no sé cuánto tiempo trabajando ese texto, preparándolo. Sí. A lo mejor ha tenido un día de mierda, tiene que subir ahí y hacerte reír. Sí. Valora eso, tío. Valora el mérito que tiene. Sí. No, está claro. O sea, aparte de pues estar, yo creo que estamos en pañales en esta historia del stand-up. Todavía hay un camino por recorrer, ¿no? Pero aparte hay algo cultural que lo dijo Queque, que no vamos a dejar de ser los que no han querido estudiar y los que los chistosos de clase, ¿no? Eso es. Y no hay un respeto muchas veces. Hay sitios que sí, por supuesto, que ven subir a un artista ahí arriba y lo respetan, y ahí ya, si no les hace reír, es que piénsatelo. Valóralo. Atacabos. Eso es. Atacabos. Pero en otras ocasiones es lo que pasa, que dice que este títere que ha salido aquí, ¿dónde viene? Tal, que no tiene puta gracia. No tiene puta gracia porque no lo está escuchando o yo qué sé. Porque, efectivamente. Porque de repente pasan dos niños corriendo por delante y el dueño... Y es verdad que dicen que no se puede valorar a un cómico por una actuación solo, ¿sabes? No, es verdad, a todos nos pasa que tenemos un día malo, coincide que también ese día, y en España, que somos muy de criticar y poner etiquetitas, dicen, mira, este mierda es malísimo porque le hizo un día y un mal. Sí, ahí hay algo, sí, es cultural, va congénito, eso, dentro de nosotros. Eso es en español, sí, eso es muy español. Incluyámonos. Sí, muy en plan, este es malísimo, me gusta poner verdad a la gente. Dar caña, sí, señor. Sí, entonces así. Oye, pues no sé, ¿qué más? ¿Cómo ves al Barça? ¿Cómo ves al Barça este año? ¿Eh? Al Barça, bien, a ver, le están jugando un poco las lesiones, ¿no? Pues ha lesionado Piqué, Iniesta, que son al final dos básicos, Jordi Alba. Uh-huh. Entonces, bueno, está un poco inestable, que el mismo pierde contra el Alavés, que te gana Sevilla. Eso es lo que estoy viendo yo este año, ¿eh? No hay esa regularidad, hay bajonazos. Fíjate, fíjate el partido contra el City, tío. ¿Qué primera parte? Y la segunda se enganchó, claro, y no, pues algo, no, que sí, fue, no. Fueron 40 minutos lo que dijo Luis Enrique. A mí me parece 40 minutos, pero una pasada. ¿Qué manera de combinar intensidad defensiva, tal? Y de repente mete un gol el City a tomar por saco. Se vinieron abajo. Sí. Abajo. Es raro, pero supone que un equipo como el... A ver, yo cuando entro a niños, hay muchos niños que le meten un gol y se hunden, ¿vale? Son niños. Yeah. Pero un equipo como el Barça, que te metan un gol y te hundas y te digo. Ya te digo. Y cobrando lo que cobran, me cago en y no me mete a mí un gol. Cobrando 5 millones o 20 millones. Es que luego les priman, ¿sabes? O como otro día que le regalan un coche, no sé, era Audi, no sé qué marca, le regalan un coche de no sé cuántos millones de euros. Y digo, pero ¿te parece que no tienen dinero esa gente para comprarse un coche? Sí. Es que a más tienes, más te dan, tío. Más, no sé. Es verdad. Es más famoso, que tiene pasta. Te invito. Pague él, que es famoso. Que invite este hombre. Y le va a petar, está Duri, Don Bayer, está ahí. Está Duri, madre mía. Cinco chicharros, tres de penalti, me da igual. Que si hubiese metido los cinco... Hay que meterlo, el penalti. Sí, sí, que hay lo que te iba a decir, que si hubiese metido los cinco chicharros el Cristiano Ronaldo y tres de penalti, le hubiese puesto a parir. Pero es Arizaduriz, sí señor. Sí, sí, sí. 35 años, ya que se le dio al juego. 35, casi 36. Y ayer con Spain metió otro golito. Sí, sí, sí, sí. Mira que decían, bueno, mira la caña que le dan a Piqué con la selección. Sí. Y me acuerdo a Duri que se pasó muy por encima cuando pitaban el himno y sonreía. Sí, y eso, ¿te acuerdas? Que decía, joder. Sí, sí, sí, sí, sí. Madre mía, es que Piqué ha sido brutal. La campaña le han hecho contra Piqué. Le han dado mucha caña. Claro. Madre mía. Es la eterna pelea. Madrid-Barça al final. Pero ¿sabes por qué jugaba bien a Duri? Porque se formó en Valladolid. El tío aprendió a jugar en el fútbol en Pucela. Sí. Hace un siglo casi. Sí, sí, sí. Me acuerdo que estaban a Duri y yo estaba Llorente, que a mí me encantaba. Sí, sí, me encantaba Llorente. Sí, señor. Llorente que fue al Villarreal y luego a la Real. Sí, señor. Sí, sí. Y me metió el gol más rápido de la liga, lo metió Llorente. cuidado con eso. Sí, señor. Contra el Español. Sí, yo lo vi ahí en Torrilla. Qué tiempos. Hay mucha conexión. Bilbao-Valladolid hay de jugadores con tanta conexión. Sí que hay, sí. Sí, sí, ahora estamos con el Kepa, que se ha curtido ahí, ¿eh? Y ahora... No, pero el año pasado Kepa no empezó mal, pero tuvo el fallo este con la Sub-21, no te acordarás, que tuvo una mangada con la Sub-21, que se arrancó la camiseta y todo por el fallo, y a partir de ahí... Ah, sí, a ver, soy futbolerillo, pero antes lo era más, ahora con la familia que tengo, con las dos hijas, ya sí. No tengo tanto tiempo y no llego a esos detalles. No. Sí, pues tuvo una mangada a mitad de temporada con la Sub-21, sí. Y esto no sé si dio un pase mal, un Ter Stegen, así dio un pase mal a uno y de ellos metió gol. Y a partir de ahí como que se desmoralizó y... Ajá. Pues que el Valladolid lleva la temporada con unos porteros acojonantes, hemos tenido a llevar a este soporte. A Kepa, ajá. Ahora tenemos a Becerra, que también está un poco ahí, está la gente criticándole a Becerra ya, pero bueno. Ajá. Vale. Y tenemos de Bilbao a Martel Echevarría, lateral derecho del Bilbao B. No está jugando nada, pero ahí está. Vendría que darle minutos al chaval, a ver si nos vale. Y Valenciaga, yo Valenciaga aquí era un fenómeno. Sí. Valenciaga aquí se salió. Sí, jo, pues yo no daba un duro por Valenciaga, y fíjate. No, es que venía con la cosa de que era un malo y sí, joder, y tronquete, ¿no? Y, sí, sí, sí, efectivamente. Pero mira, anda de puta madre. Y del horno, macho, joder, jugó del horno aquí en Valladolid. No me hables del horno. Así es del horno. No me hables del horno, joder. Me acuerdo, estuvo jugando en Gijón con el hombro dislocado o algo así. Ajá. Y jugando el tío con dos huevos ahí. Ya, jo, pero es el típico ejemplo, macho, de superfutbolista que... Podía haber sido... A ver... Sí, bastante... mala cabeza. Sí, bueno, joder, ha jugado en Chelsea, tío, sí. Y en equipazo. Me acuerdo, Messi se acuerda de eso. Sí. Pero me cago en... Me pone de mala leche, igual que Frank Yeste y gente con talento, pero que me cago en... Que no han dado... No. Yeste decían que era el Guti de Bilbao, que era pues, un tío con mucha calidad y muy tal, pero que le fallaba la... Un farrero. Y me acuerdo de Tico, puede ser, que el gol que metía Tico era golazo. Sí, Ticotazo. Sí, señor. Joder. Y Urzaiz era delantero con la Copa de un Pino. Madre mía, Urzaiz. Sí, Urzaiz era el un poquito como Llorente. Cuando tenía mal día, o sea... Parecía que no valían para nada, macho. O sea, le veías trotar por el campo y dices, este tío. Y luego al siguiente partido te metía tres chicharros y era imprescindible para el equipo. Jugó en el Ajax, luego Urzaiz puede ser. Un añito jugó, sí. Sí. Está casado con. A ver, no sé si sabes, el hermano de mi madre, mi tío, que ha muerto este año con 97 años, era Rafael Iriondo. Rafael Iriondo fue delantero mítico del Athletic, años 40, 50, y luego entrenó. Bueno, tiene una nieta que es la mujer de Urzaiz. Anda. Tenemos ahí un pequeño parentesco. Sí, coño, algo político, pero sí. Sí, bastante político. Sí, no, él va a Mora. Mira, yo estuve ahí, me acuerdo el último año de San Mamés. Sí. Digo, tengo que ir. Y jugaba a Tilba Valladolid, pues era a principio de liga, la segunda jornada por ahí. Ajá. Y fuimos, no sé si fue 4-0, metieron un meneo acojonante ese año, en plan, hasta luego. Y mola, o sea, ver banderas por toda la ciudad, ver tal. Sí, hay buen ambiente futbolístico aquí. Eso es, la verdad es que sí, estamos muy orgullosos de eso. Yo eso Valladolid lo echo de menos, que aquí Valladolid, aparte es de pocos, porque al fútbol vamos a media de 8.000. Ya. Y la gente aquí en Valladolid es muy agorera, o sea, está esperando que el Valladolid vaya mal para Ya lo decía yo, o sea que no vamos sí. a vivir, no tomo nada, no sé. O sea, es sí. como, ven a animar, es que me la acabo de criticar, digo, vete a animar, tío, si no quédate en casa. O sea, sí, ¿qué cojones? Sí. Aquí sí que, hombre, siempre hay un sector crítico, pues la prensa local, hombre, tú sabes que lo que vende periódicos es la polémica, ¿no? Si todo es bonito. Sí, pero, en general, el aficionado tiene bastante paciencia. Sí. Yo creo que tenemos siempre en mente el tema, pues, que jugamos con la gente aquí, que no sin extranjeros, que bastante hacemos, ¿no? Pero hay mucho, un mérito eso hay, buenísimo. O sea. Sí, hay muchísima paciencia por eso. Yo recuerdo el último año que no sé hace cuánto fue esto, pero que casi bajamos, ¿eh? Y que sí, el último, sí, sí. Y que fue un año fatal, jugando muy mal, y el público aguantó hasta el último partido que hubo, después de salvarnos, ¿no? Pues hubo como una pequeña reprimenda. No, pero me acuerdo de eso, que la gente que tiene, o sea, que está guay, la gente en el partido animó como si hubiera mañana, y cuando acabó el partido pitó. Me acuerdo de ese partido. Eso es. Sí, sí, sí. Es sí. en plan, para no, Valladolid. Si la gente va mal, pita durante el partido. Que es en plan, que es tu equipo, está jugando en casa, claro, de coño. O sea, claro, anima. Hacéis como los grandes. Eso pasa también en Barcelona, Madrid y... Como Valencia. El Valencia, joder, vea tú. Valencia, aguantan el pata en partido. Valencia, punto y aparte, macho. Ahí sí que no hay paciencia, tío. Macho. Y el Betis este año también. El Betis con lo de Poye, que sí. se han cargado ya. Yo flipaba con lo de Poye. Digo, sí. Es que no puede ser que juegues en casa, que supone que... Pero parte de tu casa tienes que ganar y tal, sí. y estar en contra de tu equipo. O sea, es una cosa que no entenderé, sí, en la vida, sí, tío. Sí, increíble. En ese aspecto estamos contentos. Estos últimos años, tío, no podemos pedir más nosotros. Es una cosa, el lado de gente de casa, bueno, que bueno, amplían. Yo me acuerdo Vicente Lizarazu, que era francés, y dice, no, pero es que su abuelo es de Santurce, y le estaban por culo, ¿sabes? Es de... Este hombre es alemán, sí, pero pasó un día por Baracaldo, sí, a tomar unos pinchos. Se compra un recuerdo de Baracaldo. Sí. No, hombre, hemos tenido que ir. A ver, la filosofía, o sea, la regla, digamos, es que se ha tenido que criar, digamos, en la cantera de algún club vasco. ¿Qué pasa? Sí. Aquí, pues como vasco, aparte de lo oficial, Vizcaya, Guipúzcoa, uh-huh. Álava, pues también consideramos algunos, no todos, Navarra y tres provincias de tres zonas de Francia. Entonces, claro, pues como el Lizarazu, pues había salido... Y Logroño, que sí. Llorente la agregó en pero la cosa es que Llorente se ha criado en el Athletic. Esa es la... Ya, claro. Ahí está la clave. Pues fíjate en Iñaki Williams. Bueno, Iñaki Williams es de aquí, ¿no? Pero quiero decir que ya puede ser argentino, finlandés, que polaco, que si el hombre pues ha estado en los cadetes juveniles de Osasuna, digamos, pues ya lo consideramos pescable, ¿eh? Sí. Ya claro. Tiene la nacionalidad, la tiene ya. Claro, tenemos que tirar de alguna manera. Es que, joder, es que si no es muy difícil, chico, jugar con solo con la gente que vive en Bilbao, en Indautxu y en Santutxu, pues... Y ojo que el filial hace 2 años así estuvo en segunda. O sea, también tiene mérito, sí, algo para adelante. Sí. Oye, no me hagas tanto la rosca. ¿Qué pasa? ¿Me vas a pedir pasta o algo? No. Pero joder. Y me acuerdo que tenía, ¿dónde está ahora? Unai López, que era un jugadorazo de la hostia. ¿En qué equipo está? Sí, no sé. Pues está por ahí, era un del filial y muy bueno, tío. O sea, sí. Tiene mérito. También sí. Te digo, Iñaki, Williams y Muniain, con todo mi respeto, están tardando en ese otro equipo, ¿eh? Porque son... Sí. Bueno, son gente muy joven, con mucha proyección, que sí. Hostia. Bueno, es como Guerrero, tío. Guerrero tuvo ofertas de la Valencia, no sé qué, del Barça, y no, me quedo aquí. Sí, no, el Guerrero fue, la verdad es que sí. Tiene y se retiró muy joven, además, ¿no? Se retiró sí, como lo que pasa, joven. Lo que pasa es que los últimos años, yo no sé qué le pasó a este hombre, pero, joder, le sacaban y, parecía otro, sí. Completamente diferente. No rendía, no daba. Por eso mismo, tío, te vas, lo dejas en todo lo alto y te vas a otro equipo, claro. Y ganas pasta y, claro. Y ya está. O sea, eso es. Es como, bueno, la filosofía, yo lo admiro, la filosofía está de Juan Klusman, en plan Totti y todos estos, que están toda la vida en el mismo equipo. Y es a mirar, pero también sí. Es un poquito jugártela también. A ver, yo ahora me pongo en el... Imaginemos que yo tengo un hijo en el Athletic ahora mismo que está destacando tal. Claro, te viene un Bayern de Múnich, viene un Real Madrid, un Barcelona. Claro. Y dice, hostia, triunfar en casa, seguir triunfando en casa, no ganando a lo mejor tanto dinero ni tener tanta proyección. Claro. Pero te estás asegurando muchas veces el ir a la selección nacional. Claro, pues, de lo que sea que tenemos los dos ejemplos. Fíjate, Javi Martínez, que le va, bueno, aparte de las lesiones, lesiones, le va de cine en el Bayern y fíjate en el señor Llorente, que se fue de aquí y nada. Y hay, como sé, pues hay muchísimos ejemplos. Yo, a Llorente que le tenemos cierta manía a Valladolid, porque hubo un partido contra Valladolid que había, tenemos un central Anibaldo que nos han trastornado. Sí. Y no sé, le pisar algo así, dijo Llorente como, por poco me mata, ahora ni que sí, algo. Sí. Porque como criticando a Valladolid y tal, y a partir de ahí se le cogió cierta manía aquí en Valladolid. Ya. Sí, aquí terminó fatal por la manera en la que se fue. Sí, porque te voy a decir de manera elegante, pero al final se fue... Sí, que jugó en la Juve, ¿eh? Sí que estuvo jugando... Sí, luego... a ver, que yo lo entiendo, joder, pues estás en un club pues que no es top, coño, normal, si te viene el Barça, claro. Barça, Juve, Manchester United, normal, pues lo que sea, pues que hay maneras y maneras. Pues, claro. Así que... En el Leganés está Unai López, mira ahora. Es que era muy bueno ese chico, era... Son gente de la cantera que creo que hace tío... Cuidado. Pues bueno, chico. Ahí, el Bilbao, qué bonito. Mira, sí, yo me acuerdo cuando estuve que quería pillar la camiseta, porque yo colecciono camisetas de equipos. Sí, lo sé. Y la esta que era bonita, era verde, que tenía como los colores de la Curriña en el medio, una banda así. Era muy bonita esa camiseta. Sí, en cambio la otra que sacó el artista este, ¿te acuerdas? Esa como de tigre, No, la mancha de ketchup, joder, la mítica mancha de ketchup. Soy... Super friki, aparte en general, pero de las camisetas raras me encantan. Sí, o sea, joder, eso, que saca el Palencia la de la anatomía, la quiero. El guijuelo, la del jamón, la quiero. La cultural, la cultural la tengo. La cultural, la esta del smoking, la tengo. O sea, me encantan las camisetas de por sí, pero las que son así y tal. Sí. Y te digo una cosa, eso seguro, la del lo buscas por ahí y está a precio de pelo conejo. O sea, esa debe estar. Pelo conejo. Esa debe estar en plan. Sí. Seguro. Es que ayer, fíjate, estuve 10 minutos en el móvil, vi la noticia de que Pau Gasol había rendido bien con los Spurs y tal, y llevaba una camiseta como de camuflaje. Porque era día de los veteranos, el veterano 6, y era la camiseta por militares de Estados Unidos tal. Y me pareció horrible. Sí. Entonces, quise hacer como un montaje con esa camiseta, poniéndola al lado de la del Athletic, del Ketchup, ¿no? y nada, al final no se me ocurría ni un comentario ingenioso y lo dejé ahí. No, pues a mí los de camuflaje molan, ¿no? Son como, además mola porque son como píxeles, ¿sabes? Son muy raras. Sí. Ya sabes, ahí en la NBA es todo negocio y cada dos días sacan camisetas nuevas y un día juegan con mangas, otro día, no sé. Bueno. Sí, lo de sin mangas, a ver, yo soy partidario por al final. Un tío fuerte se pone una sin mangas y luce, pero un tío como así normalico se pone y parte que te va a pedir dinero para el Leganés en el bus, ¿sabes? O sea, que se va a drogar o algo por la esquina, no sé. Entonces, claro, el tío está ahí, y yo siempre cuando me pongo, yo de Gasol tengo la de los Lakers, tengo la de Memphis, y claro, me pongo una de abajo porque digo, no quiero ofender a la gente, ¿sabes? No quiero hacer daño a la vista de la gente y me pongo algo de abajo para hacer el ridículo. A lo mejor bajan las acciones de los Lakers, Sí. en bolsa. Entonces ahora que sacan las camisetas con mangas, digo, así sí, camisetas con mangas, sí. Oye, tío, menos mal que íbamos a hablar 5 minutos. Porque... Sí, esto qué maravilla. Está bien. Me falta una cerveza, también te digo. Sí, ¿verdad? Oye, tengo muchísimas ganas de ir por Pucela. Siempre, alguna vez que he cruzado mensajes también con Gori, contigo también, y siempre digo lo mismo, porque tengo un grandísimo recuerdo y me lo he pasado muy bien las dos, tres veces que he estado por ahí. Sí, aquí somos muchos y buena gente en general. Sí. Pues es que no puedo decir otra cosa, chico. Alguna vez lo he comentado, tenía un concepto de Valladolid, desconocimiento, máximo, ignorancia, pues Fachadolid, ¿no? Y, joder, eso para... eso así. Y fue ir ahí al concurso El Zorrilla, y empezar... Bueno, primero creo que os conocí en esto que hemos comentado antes, en Puerto de Béjar, pero bueno, ir allí, oye, qué maravilla, qué gente más maja. Sí, sí, habrá también hijos de puta, como en todas partes, ¿no? Y fíjate que ahora gobierna el PSOE, que dice, joder, Fachadolid ya menos. Y nos ha costado quitarnos de encima al otro que vamos. Al del ascensor, ¿no? Sí, ese. Yo no me lo creía, me acuerdo que lo puso Felipe en Facebook y tal, no sé qué, tío, porque van a ganar escribir a Valladolid, en serio. Digo, no. Bien. Y aparte, el alcalde, fíjate, cuando recibe, o sea, ganó las elecciones, pero no sabía si iba a ser, tenía que hacer pactos y toda esta historia. Ajá. Y yo por Twitter le seguí, él me correspondió tal, pues como el amor esto, me correspondió. Y yo le mando un mensaje privado y digo, enhorabuena, tal, no sé qué, y yo voy a meter la cuña. Digo, que sepas que actuamos este jueves, hacemos un open mic en un barrio de Valladolid. Entonces, te puedes estar bien, pues si quieres venir. Gracias, muchas gracias, gracias y todo, me paso. Me acuerdo de esa tarde, yo iba, hacían un evento los del diario Gadas con jugadores de Valladolid, y venía Roncero, venía Manolete, no sé qué, que tengo, porque me dijo Felipe, a ver, tengo vos a ponerte en la mesa del Barça y hacerte una foto con Roncero. Y digo, no tengo qué, y ahí tengo la foto que me está del Barça y con Roncero ahí. Es un bigardo, por cierto, Roncero es alto como, madre mía. Y total, que luego llegó al bar, no sé qué, ahí con toda la prisa, y me dicen, está ahí Oscar Puente, el alcalde. Digo, ¿cómo? Y me giro, también es muy alto, y le veo ahí. Digo, hola. Digo, qué bueno. Qué bueno. Aquí. Encima, yo tenía un bloque, porque pasaron las elecciones, la Esperanza Aguirre, no sé qué. Sí, sí. Y tenía un bloque preparado, pues está el vídeo en YouTube por ahí, tenía un bloque preparado de eso. Pues claro, la gente, imagínate, con el alcalde delante, pues yo me vine arriba. Y luego, muy buena relación. En la tele le hemos entrevistado a Felipe y yo, y siempre que... Pues saluda, tal, ya. O sea, muy bien. Ya, ya, pues mira, qué bien, tener buenas relaciones con los cercano, políticos. ¿No? Sí, no más cercano, porque el otro llevaba mil escoltas, no te podías ni acercar. ¿No? O sea, el otro era como intocable y no me mires y tal. Sí, sí. Y este claro. Pues va a la calle tranquilamente, va, le saluda. Es que ellos pertenecen a otra clase, ellos tienen sangre... No, pero joder, al final político no, es que no son de ley otro día, que como que... Como que lo político había pasado en plan así, con esto de que se hablaba de los memes, de que el PP va a prohibir los memes, joder, y toda la pesca. De que como que son intocables, no te puedes reír de ellos porque es una institución, no sé qué. Digo, chico, tú estás al servicio del pueblo, o sea, claro, es una posición privilegiada, pero tienes que escuchar al pueblo y estar al servicio del pueblo. O sea, es como, Te hemos puesto nosotros ahí para que gestiones, claro, o sea, para que gestiones esto, chico. Te ponemos ahí nosotros y ponle la ley mordaza y pone, y no ahí, eso, ahí está, como, o sea, que, sí, como que ya no tienen que rendir cuentas. Sí, eso es, efectivamente. Sí. Se ven tan cómodos ahí que no le va a sacar nadie, parece más según el panorama político, pues ya tú que le has sacado ahí. Es una pena esto, pues después habla, pues para adelante. Pues tira millas. Oye, qué tío, me está llamando la atención mi mujer por aquí al lado. Tengo que ir a comer a casa de mis suegros. Así que... No sé si decir muy bien o que tengo... No voy a decir nada. Bueno, puede decir lo que sea, porque esto yo creo que lo van a escuchar cuatro. Tres amigos, oye. Tres amigos tuyos y otros tres míos. Y uno mío. Estoy viendo mal. Ayer vi que David Guapo promociona BBVA, macho. De un cómico promocionando un banco. Digo, ¿qué está pasando? Joder, sí. El David Guapo como que ha subido ese peldañito, ¿no? De estar en teatro, pues ahora se ha metido en el, ¿cómo se llama? Tu cara me suena. Tu cara me suena, tal, y... ¿Cómo? No, pero peta, yo por Twitter le sigo eso y los teatros, luego te puede gustar más o menos, porque a mí, a ver, me gusta, pero me parece que hay muchos muy mejores, o sea, pasa que, bueno, ha caído en gracia lo que sea y muy bien, pero peta, llena teatros, vaya donde vaya, Sí, a mí me gusta. Bueno, vamos a hablar otro día de quién nos gusta y quién no nos gusta. ¿Y por qué? Segunda parte de podcast de Segotomía. Sí, señor. No, voy a contar. Antes le he mandado un WhatsApp a Ramón Vicente, que también quería, ha dicho, igual te pego un toque y tal. No me ha contestado nada. Estará con su Vespa por ahí y con la Maite. ¿Cómo le gusta la Vespa a los dos, madre mía? Porque quiero pillarle con libreta en mano. Tú sabes que tiene esa libreta con sus... Sí, el diccionario. Eso es, con sus palabras y quiero hacer unas risas con él. Oye, Ángel, pues nada, tío, un abrazo, muchas gracias por atender la llamada. Sí, señor. Y nada, y estamos en contacto, seguimos ahí en el Facebook y por las ondas interneticas, ¿eh? Interneticas, qué bonita palabra. Sí, interneticas. mola. Muy bien, tío. Vamos a darle el nombre por la llamada y el domingo, maravillosa. Sí, señor, a seguir con los éxitos. Igual, a luchar. Sí, un abrazo. Un abrazo, Ángel. Hasta luego, chao. Adiós, agur. Muy bien, bueno, pues ya habéis oído hasta el pipipi de la llamada. Tengo que cortar la historia porque ya me reclaman, como habéis oído. Y nos vemos en próximos capítulos. Sin más, hasta la vista, baby.